12 y 15 minutos, vamos a quedarnos ya con cuestiones de actualidad local. La verdad es que desde hace un tiempo ya veníamos informándoles de que se habían puesto en marcha los trabajos de mejora, rehabilitación de la muralla ciclópea, sobre todo es el punto de atención principal en el yacimiento arqueológico de Ocuri. Vamos a quedarnos en cualquier caso con detalles al respecto de cómo marchan esos trabajos, del objetivo de esa actuación que se está desarrollando. Y para ello, bueno, pues tenemos allí mismo, en el yacimiento arqueológico de Ocuri, en un punto en el que hay cobertura, al director de estas excavaciones que se están realizando, Luis Javier Guerrero, con quien vamos a conversar en los próximos minutos. Luis Javier, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, con Luis Javier, saludarte. Igualmente, Luis Javier, que además, me acuerdo que hablamos muchísimas veces hace ya unos años, porque además, bueno, pues fuiste uno de los responsables, de los protagonistas de la última de las actuaciones de rehabilitación que se llevó allí a cabo en Ocuri, ¿no? Pues sí, efectivamente. La verdad es que yo estoy vinculado al yacimiento de Ocuri desde finales de los años 80, pero fue ya en a partir del año 1997 y el 98 cuando empezamos a través de una serie de programas que desarrolló la Mancomunidad de Municipios de la Sierra, primero con una escuela-taller, foro arqueológico, que tuvo aquí 8 alumnos, y luego con programas que se llamaron Arqueosierra. Durante 3 años prácticamente, hasta el 2004, estuvimos realizando las tareas de lo que fue la puesta en valor, recuperación y los primeros trabajos de restauración de las distintas estructuras que conforman la importantísima, ¿no? Y subrayo esto, ciudad ibero-romana de Ocuri, ¿no? Que tenéis aquí justo en el Salto de la Mora. Antes de pasar, si te parece, a lo que son las actuaciones que se han venido desarrollando hasta el momento, del objetivo que perseguís, ¿no? ¿Cómo has encontrado lo que es esa ciudad romana? Bueno, ¿cuál es la situación ahora mismo? Sí. Bueno, la verdad es que hace unos meses tenía muy mal aspecto, ¿para qué vamos a engañarnos? Habían sido muchos años en los que no se habían realizado ningún tipo de intervención, entonces eso lógicamente en un yacimiento arqueológico pues se nota, ¿no? La verdad es que desde que a finales del año pasado el taller de empleo Ocuri o entorno de Ocuri comenzó los trabajos de lo que es la limpieza a nivel de arbustos, a nivel de lo que es la vegetación que crece algunas veces de manera descontrolada, ¿no?, dentro del yacimiento, pues la verdad es que ha mejorado bastante el aspecto. Y fundamentalmente desde primeros de abril, que nosotros ya hemos empezado a intervenir directamente en lo que es la fase primera o la fase previa de la restauración de la muralla ciclópea, pues hombre, yo creo que ahora mismo el yacimiento tiene una cara diferente, ¿no? Ya al menos lo que es la muralla es una estructura reconocible, estamos eliminando una serie de problemas bastante importantes que tiene a nivel de estabilidad. Y bueno, esperemos que cuando acabemos los trabajos, pues la cosa quede radicalmente diferente a como estaba el año pasado, ¿no? Por tanto, el principal objetivo, ¿no?, podemos decir, de esta actuación en concreto, es la rehabilitación de la muralla ciclópea, que como sabemos, bueno, pues hace bastante tiempo, a causa de, fue en una época además de mal tiempo y demás, bueno, lo cierto es que hubo una serie de desprendimientos y afectó directamente a la muralla ciclópea, ¿no? Sí. Bueno, digamos que estamos en una obra que llamaríamos de emergencia, ¿no? Como saben los oyentes, pues la verdad es que la muralla estaba desplomada desde hace ya algunos años por el peso de la tierra que tenía por detrás, porque esto prácticamente es como si fuera una presa de tierra, ¿no? Realmente lo que tenía detrás era un cono de eyección con miles de toneladas de tierra que en los últimos años, en el 2001, 2002, 2003, se fueron retirando, ¿no? Pero hay una parte de la muralla que estaba afectada fundamentalmente por un lentisco de grandes proporciones, un árbol muy intrusivo, que se había colado por prácticamente todos los rincones de lo que son las grandes piedras calizas que están montadas a hueso, ¿no? Es decir, no tienen argamasa y por tanto ha favorecido que las raíces se metieran entre ellos. Y es increíble comprobar la fuerza que tiene la naturaleza en este sentido y cómo ha desplazado y ha terminado finalmente por por echar abajo bloques que pueden pesar miles de kilos, ¿no? En bloques calizos que forman la estructura ciclópea de la muralla, ¿no? La parte ibérica más que la parte romana, ¿no? Entonces, digamos que la obra de emergencia es intentar sanear la muralla en la medida de lo posible, quitar los futuros peligros que pudiera tener estos arbustos, ¿no? Que lo que hacen es bioturbar directamente el intradós de la muralla, el interior de la muralla, y colocar de nuevo en su lugar de origen las diferentes piedras que se han ido cayendo, ¿no? Para eso, bueno, pues llevamos un proceso de enumeración de todas las piedras, de dibujo, de fotografía, y de intentar luego colocarlas en el sitio original a través de las fotografías que tenemos de antes de la caída de la muralla, ¿no? Esa es la labor de emergencia que tenemos ahora mismo. Un trabajo, además, como nos estás comentando, evidentemente que va al detalle, muy preciso, y eso es lo que estáis ahora mismo, ¿no? Exactamente, sí. Estamos, por un lado, hemos eliminado parte de lo que es este arbusto, que está literalmente destruyendo la muralla, y también en la parte posterior hemos hecho dos cuadros en los cuales estamos eliminando también toda esa tierra que estaba afectando a la parte posterior, ¿no? Ahí nos están apareciendo algunos muros, algunas cosas extrañas que pudieran estar relacionados con algún habitáculo que hubiera detrás de esta zona de la muralla. Estamos hablando de la zona más occidental de la muralla. Y, todavía es temprano para saber lo que es, pero bueno, ahí aparecen materiales arqueológicos que en un primer momento son mezclados. Es decir, igual hay material protohistórico, que hay material romano, que hay incluso material nazarí, ¿no? Es decir, las distintas fases en las que la ciudad ha estado habitada, ¿no? Por tanto, ya digo, la emergencia en principio sería restaurar directamente lo que es la muralla y secundariamente pues intentar, vamos a llamar, reponer en valor, ¿no? Porque ya lo pusimos en valor en su momento, lo que es la entrada, el vano principal, que como sabéis en los últimos años estaba cegado y que, de cara a una futura visita al turismo en general y pues esto tenga un aspecto un poco más estable y un aspecto no peligroso, ¿no? Ten en cuenta que ahora mismo estamos trabajando sobre una zona derrumbada y una zona que es peligrosa en principio, ¿no? Luis Javier, coméntanos, ¿el equipo que ahora mismo, el número de personas que se están encargando de esta actuación? Sí, la verdad es que somos ahora mismo pocos, pero bueno, estamos contentos en el sentido de que el personal que nos ha enviado el ayuntamiento, que fundamentalmente son Urbano y José María, quiero explicarle aquí y expresarles además mi profunda satisfacción de tenerlos conmigo, porque realmente son ya auxiliares de arqueología importantes, ¿no? Y que están haciendo un trabajo ya desde hace 3 meses con nosotros. Y luego el codirector de la excavación es Jesús Román, un arqueólogo del bosque, que realmente es quien... Él está aquí a pie de obra continuamente llevando el tema, ¿no? Puntualmente nos ayuda el taller de empleo en torno de Ocuri, fundamentalmente en el tema de los arbustos y demás, y también colabora con nosotros la arqueóloga del ayuntamiento, María Campos. O sea que realmente estamos ahora mismo poca gente, pero de aquí a prácticamente 15-20 días se incorporará la empresa que tiene adjudicada la obra civil, que es precisamente la del montaje de estas piedras, ¿no? Que eso ya hace una empresa obriqueña que yo creo que la conoce todo el mundo, que es Ciucu, ¿no? Que es la que se ha llevado el concursillo que ha hecho el ayuntamiento, ¿no? Entonces, ellos sí que montarán ya aquí el andamiaje, además, nosotros coordinaremos un poco dónde va cada una de esas piedras y ya esperemos que de aquí a un mes, mes y medio, pues puedan estar colocadas las piedras en su lugar y que esto cambie de aspecto y bueno, esté estable de momento, ¿no? Que es la tarea y el objetivo fundamental. Estaríamos hablando de una actuación que, ¿cuánto perduraría en el tiempo? Un poco el objetivo que, hombre, se marca, porque evidentemente lo que es el yacimiento de Ocuri todavía tiene muchísimas posibilidades. Y eso, depende del presupuesto, ¿no? Eso, por supuesto. Aquí hay para excavar 100 años, ¿no? Como yo digo, ¿no? Es decir, tened en cuenta que nosotros estamos actuando en un punto muy concreto por un problema muy concreto, pero el yacimiento es enorme, tiene 40.000 metros cuadrados y realmente excavados hay muy pocos metros cuadrados, ¿no? Y a pesar de lo que se diga por ahí en algunos sitios, el yacimiento está intacto en muchísimos sitios y puede aportar todavía una cantidad de datos históricos y arqueológicos fundamentales para lo que es el conocimiento de la época antigua de Ubrique, ¿no? De la comarca de Ubrique, ¿no? No solamente por el propio yacimiento, sino por las interrelaciones con otros yacimientos romanos de la zona, ¿no? Y la verdad es que, bueno, aquí lo que se necesitaría sería, bueno, pues que hubiera una unión tanto de técnicos como de políticos como de personas que estén de alguna forma interesadas en que el patrimonio de Ubrique salga adelante y que sea, como ya sabéis, porque algunos me habéis escuchado muchas veces, ¿no?, de que el patrimonio no debe ser una cosa que grave a los ayuntamientos, sino que sea fuente de recursos, y que aquí tenéis un recurso patrimonial y un recurso con un uso turístico y una gestión turística adecuada, que puede ser una fuente importante de riqueza para el propio municipio, ¿no? Así que, en principio, estaríamos hablando de una actuación de 6 meses, un año. No, nosotros realmente teníamos presupuestado 3 meses, ¿no? Pero, claro, ten en cuenta que luego entra la parte, digamos, de obra civil que he comentado antes, que lleva esta empresa. Entonces, estaríamos hablando en torno a los 4 meses y medio. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, bueno, nos han cogido lluvias, como sabéis, en estos últimos tiempos, hemos tenido algunos que otros retrasos, entonces, pues, posiblemente nos estemos alargando un poco más en el tiempo. Pero no hay mucho más, porque el presupuesto es un presupuesto concreto y tampoco podemos estirarlo nosotros más de lo que se pueda. Entonces, pues, en principio esto no quita para que se esté en conversaciones para intentar hacer futuros proyectos de intervenciones fundamentalmente muy puntuales, ¿no? Que es lo que yo quiero destacar, ¿no? Es decir, no tal y como está la economía del país, tal como está la economía de Andalucía y de nuestra comarca, no se pueden plantear grandes presupuestos, por supuesto, para esto, ¿no? Pero sí hacer pequeñas reparaciones, pequeñas limpiezas, pequeñas consolidaciones. Hay muchas estructuras que desde el año 2003 se han ido degradando en parte. El mantenimiento continuo del yacimiento es algo fundamental y que yo estoy en permanente sintonía con el ayuntamiento, por lo menos en lo que es en esta última etapa, que se está preocupando muchísimo del yacimiento, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo creo que sí, que se pueden ir haciendo nuevos proyectos que den perspectiva de continuidad a todos estos trabajos que hace ya más de 15 años se comenzaron a realizar aquí en Ocuri, ¿no? Luis Javier, aunque es un dato que bueno, toca más directamente con lo que es la gestión municipal, con el ayuntamiento, pero bueno, tú lo tienes y ya que te has referido al respecto, ¿y cuál es el presupuesto de esta actuación? Bueno, verá, hay dos presupuestos. Hay un presupuesto que sería de la obra civil, que como digo la lleva FIUCU, y un presupuesto en cuanto al tema arqueológico, ¿no? Nosotros nos estamos moviendo en torno a los 6.000 euros de presupuesto, lo cual para 3 meses de excavaciones, pues como comprenderás, es bastante poco, ¿no? Pero bueno, yo aquí quiero decir también que es una apuesta que ha hecho el equipo actual del ayuntamiento, que sale de fondos propios, que no se ha buscado, por lo menos en lo que es la parte de la restauración de la muralla, dinero de ninguna parte. Entonces, pues lo hable que hoy en día, tal y como están las cosas, pues un ayuntamiento ha puesto de esta manera, ¿no? Independientemente de esto, sé por conversaciones tanto con el alcalde como con la concejala de Cultura que se están buscando financiaciones externas, ¿no? Fundamentalmente a través de Diputación. Que eso se cuaje en proyectos, bueno, estupendo, aquí estaremos los técnicos dispuestos a elaborar los proyectos que sean convenientes y esperemos que se consiga esa financiación para, como digo, los trabajos tengan una continuidad en el tiempo y se mantenga lo que es la puesta en valor del yacimiento de una forma definitiva y que de una vez arranque también todo lo que es la gestión turístico-cultural del yacimiento, ¿no? Bueno, ya sabéis, el día 20 voy a dar una charla precisamente aquí en lo que es el antiguo centro de recepción de visitantes, en Cabecuri, y ahí estaremos tanto el profesor Giacomo Gilani, como el restaurador que ha estado con la el ara de la sacerdotisa Postumia, que está en el centro de interpretación de la historia de Ubrique, de San Juan, y yo mismo en cuanto a la a las primeras intervenciones aquí en la muralla. Por tanto, ya intentaremos dar difusión también a nuestro trabajo, que es algo, un aspecto que también me preocupa, ¿no? Como sabes, tenemos abierta una página de Facebook, que si sí, hablamos de ella. Quería que lo comentáramos ahora, sí. Pues vale. Pues mira, para todas aquellas personas que tengan Facebook, pueden entrar o buscar la página que se llama Diario de Excavaciones de Ocuri 2014, y en ella estamos poniendo prácticamente a diario, aunque hay días que nos retrasamos porque el devenir del trabajo así nos lo impide, poner todos los días pues los avances, los problemas, las distintas actuaciones que estamos haciendo en el yacimiento, de forma que sea público y notorio el trabajo que se realiza, ¿no? Ahora mismo, pues como he dicho antes, subir aquí arriba es peligroso, es una obra complicada y es una obra arqueológica que lógicamente no se puede ver hasta que no esté terminada en una de una forma ya más estable, pero sí a través de lo que es la página de Facebook, pues yo creo que toda la gente puede ir viendo exactamente los progresos o los retrasos que vamos teniendo en cuanto a nivel de trabajo. Creo que es una iniciativa que se ha empleado poco hasta ahora en la arqueología andaluza, pero que va funcionando muy bien en otros sitios de España, y bueno, creemos que es importante que tanto el público en general como los ubriqueños en concreto pues sepan qué es lo que estamos realizando aquí, ¿no? Y qué mejor forma que verlo en fotografía de una forma continuada y diariamente. Además animamos, ¿no?, a que puedan entren y le den al me gusta y todo ese tipo de cosas que se suele hacer en el Facebook, ¿no? Se pueden además comentar, pueden un poco, bueno, pues interactuar con las labores que se están, incluso si quieren preguntar cosas, en fin, que nosotros estamos abiertos a contestar en la medida de que el tiempo que tenemos siempre es que escaso, pero bueno, intentaremos tenerlo todo eso siempre actualizado, de forma que la gente vea el trabajo que se está desarrollando, ¿no? Diario de Excavaciones de Ocuri 2014, y además aparecen esas fotografías que van a ir mostrando, si no día a día, casi, cada cierto número de días, esa evolución que se va produciendo, ¿no? Exacto, correctamente. Es un poco la idea de que sea una excavación pública, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Es decir, que no haya... a veces los arqueólogos, yo lo he comentado mucho con compañeros, ¿no?, somos bastante oscuros, ¿no?, en cuanto a nuestro trabajo, ¿no? Es decir, somos muy celosos del trabajo que realizamos y a veces excesivamente herméticos, ¿no? Entonces yo creo, yo siempre he apostado por la difusión del trabajo que se hace, porque si no, no tiene sentido. Es decir, un trabajo que fundamentalmente, y sobre todo este de Ocuri, se hace con dinero público y por tanto tenemos obligación de difundirlo y de exponerlo al público en general, ¿no? Y eso normalmente se suele hacer cuando se acaba la excavación y se hace la publicación. Normalmente la Junta de Andalucía suele hacer un anuario que está paralizado. Entonces, pues, hemos visto que una forma más rápida, más inmediata, ¿no? No voy a decir en tiempo real, pero casi, pues que la gente vea exactamente cuál es el trabajo que estamos realizando, ¿no? Y, de hecho, ¿no?, es como tú decías, una forma de que... porque cuando se termina el trabajo, ¿no?, y se ve cómo ha quedado, bueno, es verdad, se ve la diferencia entre cómo estaba y cómo se deja, pero a veces se desconoce todo lo que eso ha supuesto, claro. Hay procesos más fáciles y más complicados, como ocurre en arqueología, ¿no? Exactamente, hay formas de explicar la situación cuando ya está prácticamente acabada, pues realmente mucha gente no lo puede entender, ¿no? Pero si tú le vas explicando a la gente cómo va desarrollándose ese mismo proceso sistemático de la excavación, pues bueno, ahí lo pueden entender mucho mejor, pueden ver también a los problemas a los que nos enfrentamos los arqueólogos diariamente, a cuáles son las vicisitudes, cuáles son las opciones que podríamos tener. Es decir, es un proceso mucho más transparente, ¿no? Y eso es lo que yo a veces pues le echo en cara a algunos de mis compañeros, ¿no? Entonces, pues bueno, es una forma que creemos que puede ser novedosa y que creemos que debe tener cierto apoyo de la gente en general, ¿no? Porque también eso nos hace a nosotros sentirnos satisfechos de nuestro trabajo. Pues se trata, la empresa en sí en concreto que está llevando a cabo lo que son estos trabajos es Oppidum, gestión cultural y arqueológica, ¿no? Exactamente, es nuestra empresa, sí. Uh-huh. Somos Jesús Román y yo, como he dicho antes. La empresa se llama Oppidum Gestión Cultural y Arqueológica. Tenemos, bueno, desde el año 2007 que abandonamos la mancomunidad, pues estamos relacionados directamente con lo que es tanto la obra pública como la obra privada, y realmente, bueno, pues ha sido una oportunidad de volver a retomar, ¿no?, algunos trabajos que quedaron inconclusos en el 2004 aquí en Ocuri. Y bueno, estamos muy satisfechos de que el ayuntamiento haya tenido en cuenta nuestra proposición, nuestro proyecto, y que la Consejería de Cultura, bueno, actualmente Educación, Cultura y Deporte, haya avalado la profesionalidad nuestra y que nos haya autorizado la intervención y bueno, incluso nos lo haya prorrogado. Ahora mismo prácticamente tenemos hasta abril del 2015 para terminar esta excavación, es decir, que si hubiera necesidad y nueva financiación, pues podríamos seguir con ella hacia adelante algún tiempo más. Pero bueno, no es el objetivo esencial que tenemos ahora mismo, sino cuando estabilicemos la muralla ciclópea, pues veremos qué se puede hacer más, ¿no? Me imagino, ¿no?, que para un arqueólogo, cuando... Es cierto, ¿no?, que el trabajo aquí principal es el de la consolidación, la rehabilitación de la muralla ciclópea en sí, pero también se tienen que realizar una serie de trabajos alrededor y, por tanto, hay excavaciones. Y, en general, cuando se inicia una excavación, para un arqueólogo debe ser como aquella persona, como un niño prácticamente, el que le dan un regalo y está abriendo el regalo a ver qué se encuentra. Me imagino que con mucha ilusión, ¿no?, sobre algo que, bueno, pues después de siglos quizás sí vas a descubrir, ¿no? Sí, bueno, además que ayer precisamente que estuvieron aquí algunos componentes del ayuntamiento, de la corporación local, pues yo se lo expliqué, ¿no? Es decir, esto es un tema más pasional a veces que profesional, ¿no? Es decir, evidentemente los arqueólogos somos profesionales, tenemos que ganarnos la vida, pero también hay una parte pasional en esto, ¿no? Es decir, si yo desde el año 87 no hubiera apostado por Ocuri, ¿no?, no hubiera encaminado siempre una y otra vez que he podido mi orientación arqueológica hacia aquí, ¿no?, pues la verdad es que es un orgullo ahora mismo el seguir trabajando en este yacimiento, que es un yacimiento privilegiadísimo, ¿no?, absolutamente privilegiado, no solamente por el yacimiento en sí, sino por el enclave en el que está, ¿no? Ya sabéis las vistas tan impresionantes, ¿no?, que se pueden ver desde aquí, desde el Salto de la Mora. De hecho, habéis publicado alguna foto al respecto. Exactamente, sí. Tenemos, aparte del diario de excavaciones, tenemos otro Facebook, que es Yacimiento de Ocuri, y ahí estamos poniendo una especie de panorámica circular de lo que se puede ver en desde arriba, ¿no?, desde uh-huh. los distintos sitios que hemos establecido de panorámicas, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que es impresionante, ¿no? Entonces, pues, es una auténtica maravilla trabajar en un parque natural como es este, en un entorno tan privilegiado a nivel medioambiental, a nivel cultural y a nivel histórico-arqueológico, ¿no? Yo tengo pendiente, creo que lo hablamos la última vez, Juan Carlos, lo vuelvo a repetir, un libro sobre Ocuri, sobre todo mis últimos 20 años ligados al yacimiento. A veces tiene uno tiempo, a veces no tiene uno ganas, pero yo creo que no descansaré hasta que uno publique esa monografía sobre Ocuri, por lo menos en el sentido de quedarme yo tranquilo en cuanto a la difusión del trabajo que se ha hecho, que es mucho, más de lo que la gente se puede imaginar. A veces, como digo antes, no llega al público realmente el trabajo que realizamos los arqueólogos, las investigaciones que realizamos, que no solamente es sobre yacimientos, es sobre bibliografía, es sobre otros yacimientos paralelizables, es decir, es una labor de mucho tiempo, muchos años, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo me gustaría algún día plasmarlo eso en un libro. De hecho, tengo partes escritas, capítulos enteros. Pero bueno, la idea es eso, ¿no? De intentar seguir trabajando sobre el yacimiento y que esto de alguna manera se ponga en funcionamiento y se utilice, ¿no? Sí. Yo ayer les volví a insistir a los miembros de la corporación, ¿no?, que estuvieron aquí. Mi objetivo siempre es que esto esté en uso, ¿no? Es decir, yo parto de la base de que cualquier elemento que se deje abandonado, ¿no? Por ejemplo, yo hago siempre un ejemplo, puede ser tonto, ¿no? ¿Os acordáis de esas bolas que había antiguamente, ¿no? Que eran de plomo estaño, doradas y tal, ¿no? Que muchas veces estaban en los cabeceros de las camas antiguas. Bueno, pues si eso tú lo metes en un cajón, durante años se convierte en una cosa verde, una cosa informe. Pero si tú la limpias continuamente, la estás toqueteando, la estás no sé qué, seguirá estando dorada, ¿no? Y es un poco lo que yo siempre he pensado de lo que es el patrimonio, ¿no? Es decir, un patrimonio que se usa es un patrimonio que está vivo, que no está muerto, es un patrimonio que se mantiene, ¿no? Y bueno, es una cuestión de voluntad también de todos de que el patrimonio se defienda y de que el patrimonio no se degrade, ¿no? Yo me he encontrado aquí auténticas barbaridades, ¿no? Todos los carteles que pusimos en el año 2003 apedreados, rotos los metacrilatos, pintadas, ¿no? Es decir, barbarismos completos que me parecen denigrables, ¿no? Es decir, no solamente ya para el patrimonio en sí, sino para el trabajo de otros ubriqueños que estuvieron aquí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues estas cosas habrá que ir concienciando también a la gente del valor del patrimonio y de que este patrimonio no es una cosa que esté aquí, que es muy bonita para los arqueólogos, sino que es de todos, es para disfrute de todos y para toda la gente que venga a Ubrique a verlo, ¿no? Sí. Conservación, desde luego, y de cara a las generaciones futuras, pero es que además supone una posibilidad económica, ¿no? De, como comentaba, claro, ¿no? De evidentemente, sí. De sí, atracción, sí. De turistas también. Efectivamente, es decir, hoy en día ya se está viendo que una gran parte de lo que es la economía de este país va a tener que estar ligada sí o sí al turismo, ¿no? Entonces, nosotros que podemos vender medio ambiente, naturaleza, también podemos vender patrimonio, ¿no? Un patrimonio arqueológico, un patrimonio monumental, el propio casco urbano de Ubrique ya se está movilizando mucho turismo. Bueno, pues es una cuestión de que haya una visita más, que es la visita a Ucuri, y que la gente salga de aquí pues maravillada de contemplar una ciudad iberorromana en muy buenas condiciones, con unos buenos guías, ¿no? Que sepan trasplantar al turista realmente lo que fue la vida, ¿no? Y la muerte en una ciudad de la antigüedad, y bueno, encima rodeado de un parque natural, con lo cual yo creo que cualquier persona, y yo he hecho muchas veces este experimento, ¿no? Trae gente de Sevilla, de Cádiz, de Jerez, de Córdoba, ¿no? Y llega aquí y realmente, por hablarlo en plata, como dicen la gente joven, flipar en colores, ¿no? Por eso, porque la verdad es que lo que hay aquí es un sitio único, incomparable, ¿no? Luis Javier, ya que estamos hablando contigo, y a veces hablamos muchas veces de Ucuri, pero no vamos a, bueno, pues lo que es la esencia, ¿no? ¿Cómo era esa ciudad romana y qué suponía la muralla ciclópea dentro de qué lo tendríamos que integrar? Bueno, pues tenemos que hablar primero que esto es realmente un oppidum, ¿no? El nombre de mi empresa viene precisamente de esta palabra, que es una palabra íbera, que significaba una ciudad fortificada y en altura, ¿no? Es decir, un cerro fortificado, ¿no? Realmente es lo que es el Salto de la Mora, es un cerro que está fortificado. La muralla ciclópea tiene unos orígenes en época iberantigua, es decir, estamos hablando aproximadamente del siglo V antes de Cristo, aunque ya expliqué en su momento que hay elementos anteriores de época protohistórica, pero que están dentro del yacimiento, no en la muralla. Esta muralla está colocada además en la zona más accesible de lo que es el yacimiento, por tanto también la zona más vulnerable. Ten en cuenta, y todo el que conoce el Salto de la Mora sabe que hay sitios que son inaccesibles realmente para subir hasta arriba. Y la muralla estuvo funcionando prácticamente hasta el siglo IV o V después de Cristo. Es decir, estamos hablando de una muralla que estuvo más de 10 siglos en funcionamiento, dándole defensa militar a una ciudad que se vio involucrada posiblemente en más de una guerra, ¿no? Estamos hablando en época cartaginesa de los bárquidas, ¿no? Que, como sabéis, pues afectó a gran parte de Andalucía, ¿no? Durante las guerras púnicas. Entonces, la muralla ha sufrido una serie de reformas, de restauraciones. En el siglo I después de Cristo se le dotó de una puerta monumental, ¿no? De la cual tenemos unos elementos todavía muy característicos, como son esos dos pilares en antas que tiene justo delante de la muralla, que todavía quedan escalones originales de esa entrada y que posiblemente pues fue una puerta, como digo, monumental, adornada con sus columnas, su friso, etcétera, ¿no? De una prestancia importante, ¿no? Como lo corresponde a una ciudad que en ese siglo I precisamente se convirtió en municipio romano, ¿eh? A través del decreto de Vespasiano, y que de alguna forma tuvo un siglo II en época de Antonino Pío y de Cómodo bastante floreciente, ¿no? Hasta el punto de, como sabéis, se encontraron ya en 1795 dos aras conmemorativas de estos emperadores, ¿no? En los que aparece la Res Publica Ocuritanorum y el Ordo Ocuritanorum, ¿no? Es decir, lo que son los gobiernos municipales y el senado local de un municipio romano en toda regla. Sí. Por tanto, estamos hablando de una ciudad constituida ya en época romana dentro de lo que es la propia el propio convento jurídico gaditano, es decir, que integrada plenamente en lo que sería la administración romana de la provincia de Hispania. Y hombre, pues podíamos hablar muchísimo, ¿no? Pero fundamentalmente señalar esos dos momentos históricos importantes que son quizás los más florecientes de esta ciudad, ¿no? Como todo, pues se fue abandonando a partir del siglo III y posiblemente ya en el cuarto, quinto era una cosa residual, y posteriormente, mucho tiempo después, hemos detectado que sí, que existen algunas cerámicas de época nazarí que podrían indicar que hubo también algún tipo de población, ¿no? No sé si muy estable o no, pero que evidentemente sí que estuvieron habitando en esta zona, ¿no? Y bueno, decir, como dije ayer a los miembros de la corporación, es decir, es un yacimiento importante, pero es un yacimiento único en el sentido de que tiene unos orígenes, un desarrollo, una evolución muy diferente a lo que pudieran ser otros yacimientos de la zona de la sierra. Y entonces, pues, esas son sus características y queda muchísimo que estudiar, queda muchísimo que investigar y de incluso excavar, si me apuras, ¿no? Aunque esta palabra hoy en día prácticamente no se puede decir, ¿no? Por política cultural de la Junta, pero bueno, yo soy arqueólogo, insisto en que si no podremos avanzar en el conocimiento de la historia de la arqueología si no se excava también, ¿no? Lógicamente excavar y conservar, ¿no? Son dos cosas que yo no olvido. Muralla ciclópea, que por tanto, bueno, pues es uno de los grandes emblemas de la ciudad romana, del yacimiento, de la que quedan, ¿cuántos metros ahora mismo? Pues creo recordar de cabeza que quedan unos 26 metros lineales, pero posiblemente la muralla tuvo pues entre 40 metros, prácticamente 38 o 40 metros, creo recordar, no estoy hablando de cabeza. Lo que se conserva, pues hay una zona que llega a los 4 metros de altura, eso sin contar con los pavimentos que hay posteriores, a los cuales que había que adosar por lo menos otros 2 metros más, es decir, que estaríamos hablando en origen de una muralla que pudo tener hasta 6 metros de altura, lo cual le da un porte, bestial, ¿no? En el sentido de que debería ser algo imponente verla, y que conserva una anchura media de 2,14 en los muros ciclópeos, ¿no? Estamos hablando, por tanto, de muros de gran tamaño, de gran porte, y como digo, de una prestancia que debió ser imponente, ¿no? Para cualquiera que se le hubiera ocurrido subir aquí arriba a conquistarla, ¿no? Sí. Por tanto, estamos hablando de una muralla que debió ser un elemento muy, muy significativo, ¿no? Sí. Acordaros también, no sé si alguno tendrá la publicación del 2003, pero bueno, también se puede descargar del blog de Opi, que también está en internet. Y bueno, acordaros que aquí apareció en la parte más oriental, que se excavó en 2003, diferentes habitaciones de lo que era el cuerpo de guardia, donde apareció mentalmente no solamente utensilios de vida doméstica, de cocina, etcétera, sino también utensilios de vida militar, ¿no? Como de fecha, alguna que otra parte de alguna espada, remaches de corazas, etcétera, ¿no? De hecho, el logotipo que sabéis que es nuevo del yacimiento de Ocuri, que ha puesto en marcha el ayuntamiento, es realmente una especie de chapa que tenía alguna coraza de algún militar romano, ¿no? Es un erote, como veis, una cabecita de amorcito. Eso era muy típico de que fueran enganchados en lo que eran las corazas de los militares, ¿no? Por tanto, la función militar también queda muy clara en cuanto al respeto a la muralla, ¿no? Pues ahora mismo, ya decimos, los trabajos que se centran en rehabilitar esa parte que se había caído, que se había desprendido. Y a partir de aquí, Luis Javier, en tu opinión, ¿qué es lo que quedaría por hacer como más inmediato? Aparte de lo que es la muralla ciclópea, ¿qué otros trabajos se necesitarían para que hubiera una puesta en valor, en condiciones, para que bueno, pues se pueda ofrecer al público de una manera adecuada? Sí, bueno, pues de forma inmediata lo que hay que reponer es la cartelería, que como dije antes han destruido estos gamberros insensatos, ¿no? Y que lógicamente, aparte de los años que tuvieran, pues habrá que reponer, habrá que también reinterpretar algunas estructuras, ¿no? Y el vallado a lo mejor se puede arreglar algo, en fin, cosas relacionadas con lo que es la visita turística en sí. Pero a nivel arqueológico a mí me preocupan las consolidaciones de algunas estructuras, ¿no? Por ejemplo, lo que se llama la vivienda número 2, que tiene una cisterna también adosada, pues es una vivienda que ya tiene muros desplomados y que tiene muros derrumbados, y que eso es casi urgente el volver a consolidarla y a reponer esos muros caídos, ¿no? No es una cosa, digamos, de emergencia como es la muralla en sí, porque tiene menos peligro, pero sí que es algo que yo veo que se podría hacer. Incluso también en las termas, ¿no? En las termas hay varios pavimentos que están en muy malas condiciones, que habría que volver a recuperar y consolidar, y hay una de las cisternas de las termas que también está en relativas malas condiciones, que habría que restaurar incluso, ¿no? Decíase, como dije antes, pequeñas intervenciones de consolidación y restauración, que eso es importante. Eso unido a lo que es la puesta en valor de nuevo, ¿no? A la señalización. Hemos hablado con el ayuntamiento para que a ser posible se coloquen carteles con este sistema que se llama QR, habéis dicho que están prácticamente ya en todos lados y que con los teléfonos móviles se pueden captar lo que es ese pequeño logotipo de negritas y blanquitas y eso te da pie a entrar en una página y en esa página pues tener una información mucho más extensa, mucho más clara, incluyendo fotografías, etcétera, con lo cual pues, hombre, todas esas cosas hay que modernizarlas y ponerlas para lo que es la visita turística, ¿no? Yo creo que se está ahora mismo relacionando ya algún tipo de proyecto en ese sentido y bueno, pues tendrá todo nuestro apoyo a nivel científico y a nivel de asesoría, ¿no? Eso por descontado. La verdad es que además ahora están coincidiendo varios trabajos allí en Ocuri, ¿no? Aparte claro. de lo puramente arqueológico, ¿no? Que estáis desarrollando, como sí. Tú nos comentabas, ¿no? Ese taller sí. Que comenzaba meses atrás también, sí. Por temas de limpieza, de dinamización turística, la formación sí. De muchas personas. Todo ello, bueno, pues está confluyendo y en definitiva lo que se trata es de, aunque que suene un poco genérico, pero de que no quede en el olvido Ocuri, como ha estado durante muchos años, sino que hay una conservación y una continuidad, ¿no? Correcto, correcto. Es decir, en palabras que a mí no me gusta mucho, pero bueno, se suele decir, es una confluencia de sinergias, ¿no? Es decir, de muchos elementos que al final vayan todos en la misma dirección. Y eso es realmente lo que está pasando. Y a mí yo me congratulo porque, como comprenderéis, para mí ha sido un dolor continuo el ver cómo el yacimiento había estado en los últimos años, ¿no? Entonces, ver que esto se vuelve a reactivar, que se vuelve a intervenir, que se vuelve a limpiar, a condicionar el trabajo que está haciendo el taller de empleo a nivel de lo que es los caminos de abajo, ¿no? Que se están viendo incluso en estas limpiezas que se han hecho, nuevas estructuras, ¿no? Es decir, estructuras arqueológicas que no conocíamos, ¿no? Porque estaban debajo de todos estos arbustos, etcétera, ¿no? Esa limpieza generalizada, que también le va a venir muy bien a la finca, en este adhesamiento que se está realizando, pues realmente nos está también ayudando a dar una prestancia y un valor bueno a lo que es el propio camino, ¿no? Incluso yo que ahora que estoy algo enfermo, ¿no? Y me tengo que parar muchas veces para subir a Ocuri, pues el canto de los pájaros es una maravilla, ¿no? Es decir, para todos aquellos que son ornitólogos y que les gusta, es decir, hay decenas de aves por toda esta zona, con cada una con su canto, y la verdad es que es una maravilla subir solamente hasta arriba, ¿no? Es decir, que todas estas cosas hay que unificarlas. Y que bueno, ya luego el marketing turístico es algo que vendría posterior, pero lo que está claro es que la base, lo que es el condicionante de esa gestión turística tiene que ser la puesta en valor, ¿no? Y esa puesta en valor, pues bueno, creo que entre unos y otros va marchando. Incluso, ¿no? A todo ello hay que añadir, ¿no? Que se abrió la venta de nuevo, lo que es el centro de... Y todo eso va trayendo a personas. Sí, sí. Aunque haya, por ejemplo, compañeros arqueólogos que no estén muy de acuerdo, son con, digamos, criterios más formalistas, pero yo estoy muy contento que haya una venta y que le dé vida al yacimiento, claro, ¿no? Que sí. Que se hagan, además, como están planificando, hacer actos culturales y actos de música y de, en fin, que de teatro, cosas que pueden dinamizar realmente a lo que es el propio yacimiento, ¿no? Independientemente de que yo sé que las personas que están llevando ahora mismo la venta se preocupan por el yacimiento, suben al yacimiento, a veces nos cuentan cosas que pasan en el yacimiento, es decir, que realmente esto es tener vida, si es que realmente el yacimiento tiene que estar vivo, ¿no? Es algo fundamental, ¿no? Es decir, no son piedras, ¿no? A ver si, no sé si alguna gente ya mayor se acordará de que famoso serie de televisión que hacía Antonio Gala, ¿no? Si las piedras hablaran, pues, que las piedras hablan, y las piedras están aquí, y las piedras hay que cuidarlas, hay que mimarlas y convertirlas en algo vivo, ¿no? Y bueno, ese es el trabajo que nos ilusiona a muchos arqueólogos también, ¿no? Es la pasión de la que hablábamos antes. Todo suma, está claro, para que al final, bueno, pues el yacimiento esté vivo. Y bueno, pues aunque yo sé que además esto es una, evidentemente, una decisión política que depende también de los trabajos paralelos de señalización, etcétera, que se puedan realizar, pero ¿en cuántos meses podría estar el yacimiento, bueno, pues o tenga esa posibilidad de abrir sus puertas al público? Yo creo que en poco tiempo, relativamente. Es decir, una vez que nosotros acabemos este tema fundamental de la consolidación y restauración de la muralla, yo creo que es una cuestión de meses, ¿eh? Es decir, que no es un trabajo que vaya a retrasarse mucho en el tiempo. Realmente ya todo lo que son las limpiezas a nivel, como hemos dicho, de arbóreas y arbustivas, pues están hechas. Lo que sería la nueva señalización es algo que realmente no debería retrasar mucho el tema. Y simplemente comunicar a la Junta que esto está en condiciones, que venga el inspector o la inspectora correspondiente y que dé su visto bueno para que se vuelva a retomar las visitas guiadas al yacimiento, ¿no? Entonces, pues yo no creo que en mucho tiempo esto debería estar funcionando de nuevo. Bueno, pues nosotros en cualquier caso además seguiremos, ¿no?, la evolución, evidentemente, de los trabajos del equipo de Luis Javier Guerrero, del resto de trabajos de mejoras paralelamente, ¿no?, que se están realizando, de limpieza, de señalización que se pretenden y demás. Y bueno, pues todo ello, a ver si confluye en ese objetivo, ¿no?, que al final debe ser la puesta en valor y la apertura al público de nuevo de estas instalaciones. Pues sí, esperemos que sea así, Juan Carlos. Pues Luis Javier, lo que te iba a comentar, que si te parece, de todas formas, hablaremos dentro de un tiempo para ver cómo se van culminando los trabajos que estáis realizando. Por supuesto, yo encantado de recibiros siempre y de que podamos charlar de este tema tan apasionante que es el yacimiento romano de Ocuri, ¿eh? La verdad es que patrimonio de nuestra localidad que al que tenemos que dar importancia porque es algo nuestro que hay que conservar para futuras generaciones y que además nos puede abrir una puerta más para nuestro futuro y presente económico también, ¿no? Como promoción turística de la localidad y tenemos un elemento también a explotar y bueno, pues es sin duda lo que se pretende, ¿no?, con todas estas intervenciones que además se están realizando. Pues esperemos que sea así. Esperemos que sea así. Luis Javier, lo dicho, que hablamos, si te parece, en un tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y nada, enhorabuena y ánimos a todos los integrantes del equipo. Vale, muchas gracias. Gracias. Luego. Buenas tardes. Adiós. Hasta luego, buenas tardes.